Bueno, es por primera vez se hace una muestra desde el ente de la región sur, fuera de la región sur, en este caso en la capital de la provincia, y lo que se va a mostrar es todo lo que tiene que ver con la cultura, las artesanías, nuestras fiestas, nuestros artistas y nuestra gastronomía. Esto, hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, esto si bien se organiza desde el ente, cuenta con la colaboración del Ministerio de Turismo de la provincia, de la televisión rionegrina, del ferrocarril, del tren patagónico, de legislatura, porque la idea es poder mostrar por ahí al que está fuera de la región, piensa que es algo muy lejano y un lugar donde no pasa nada. Y esta es la oportunidad que tenemos, no solo de convocar a la cantidad de habitantes de la región que viven ahí en la capital, en Viedma, sino también de convocar a gente que por ahí le gusta conocer y va a poder ver, o que le cuenten de las fiestas, por ejemplo, lo que se hace en Balcheta, que es la fiesta de la Matra, en Ramo, que es la fiesta de la Meseta de Somuncurá, en Sierra, la fiesta del Cordero, y así hasta llegar hasta a Pilcanilleu, todo en un solo lugar. Y después también ver el tema de las artesanías, que en algunos casos tienen que ver con el hilo, la lana, con el cuero, con la piedra, toda la variedad de artesanías, y también comprar, porque van a ir los artesanos, que seguramente van a vender sus productos, y también algo de la gastronomía, y todo esto se le suma también, van a ir artistas de la región, para poder compartirnos la música de acá de la región, o al menos la que ellos hacen. Está bueno. ¿Fecha de esto, Sergio, cuándo va a ser? Este sábado, el sábado y el domingo, en el Zoom de Apel, ahí en Guatemala 229, es un lugar muy amplio, muy cómodo, que nos permitió, más que nada, buscamos un lugar cerrado porque en esta altura del año, viste cómo es el clima, por ahí tenemos días lindos, por ahí tenemos días medio frescos, entonces que la gente esté bien, tiene también una buena cocina para decir, bueno, se pueden hacer toda esta gastronomía, todas estas comidas típicas de la región, y lo más importante, que la entrada es libre y gratuita, es decir, que el que vaya va a poder encontrarse con un montón de cosas que nosotros, si tenemos una gran convocatoria, cumplimos el objetivo de demostrar lo que es la región fuera de la región. Muy bien. ¿El horario? Entiendo yo cuando dijiste cocina que va a haber para comer, ¿todo que es todo el día? Todo el día. Arranca a las 10 de la mañana, claro, porque un poco lo que contaba, uh-huh, digamos, es sábado y domingo, entonces arranca a las 10 de la mañana, los artistas van a empezar van a estar en el escenario a partir de las 18 horas aproximadamente. Imagínate que son 10 municipios, un montón de comisiones de fomento, que en algunos casos van a participar, en otros casos por ahí mandan un video o folletería. Y bueno, el recorrido va a ser amplio.